Muy buenas tardes, buenas noches ya, ¿verdad? Bueno, pues qué gusto estar de nuevo juntos. Y ojalá que el Evangelio que hoy vamos a escuchar lo podamos creer todos. Ese creer que tiene que ver no solamente con asentir a lo que podamos escuchar hoy, sino realmente a decir que sí, de mente y de corazón, de alma y espíritu, para que podamos vivir la vida cristiana que el Señor quiere que vivamos. Bueno, a los que no habéis venido estos días, de nuevo gracias por vuestras oraciones, por vuestro cuidado, para mi persona, la familia y la iglesia ahí en San Sebastián, la asamblea que se reúne en el barrio de Amara, muy cerquita del estadio de fútbol, donde juega la Real Sociedad, que está en segunda división, tristemente, el estadio de Anoeta. Así que si algún día vais por San Sebastián, preguntéis por el campo de fútbol y nada, a 300 metros está la capilla. Y bueno, el Señor me da la oportunidad de compartir un día más, pues una pregunta más que ponemos sobre la mesa. Estamos viendo juntos algunas de las preguntas esenciales, importantes, en cuál es la misión del cristiano y la iglesia. Sabéis que una buena manera de poder estudiar la Biblia es hacerle preguntas al texto bíblico y ver cómo la palabra de Dios nos responde, nos contesta. Así que la gran pregunta, la primera pregunta que tratamos de responder antes de ayer a la luz de Isaías capítulo 6, podemos ir ahí ya, porque nos vamos a centrar en un versículo nada más esta tarde, pero estamos recorriendo juntos todo el capítulo entero. Todavía nos quedan dos temas más para mañana, pero la primera gran pregunta esencial para saber cuál es la misión nuestra en este mundo es tratar de responder a esta cuestión: ¿quién es Dios? Y el Señor se revela a Isaías en el templo, cuando Isaías va a buscar al templo al Señor. Pero es el Señor quien se revela a él. Y dijimos algo muy importante, y es que si hemos venido, y hemos venido voluntariamente en esta tarde de sábado, pues a escuchar la palabra, más allá de nuestra decisión personal y voluntaria, está el hecho de que Dios nos ha traído. Así que la cosa cambia. Si Dios te ha traído, Él se quiere manifestar a ti. Y Él te quiere hablar a tu corazón y al mío. Y quiere revelar más de su voluntad y de su carácter. Y dijimos que este carácter de Dios es un carácter soberano. Él está sentado en el trono. Él reina, Él gobierna, Él manda, Él sostiene, Él sustenta. También es un Dios, dijimos, majestuoso, por cuanto está ahí sentado en su trono, y aunque Él es personal y se ha dado a conocer en la persona de Cristo, pero no es como uno de nosotros. Él es eterno y glorioso, por lo tanto, le debemos adoración, reconocimiento, alabanza, reverencia. Dijimos también que este Dios en el cual hemos creído es un Dios santo, tres veces santo. Ahí lo tenéis en el versículo 3 y versículo 4 dijimos también que Dios es poderoso. Ayer tratábamos de acercarnos para responder a la segunda gran cuestión: ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Y la Biblia siempre empieza con Dios, Génesis 1:1, y después sigue con el hombre en la creación suprema y perfecta, digamos, del hombre y la mujer hecho a la imagen y semejanza del Señor. Pero ¿quién soy yo? Y dijimos cuatro cuestiones básicas, a ver si entre todos podemos recordarlas. En primer lugar, a la luz de los versículos 5 al 7, lo ponemos en primera persona. ¿Quién soy yo? ¿Un hombre? Pecador. En segundo lugar, ¿quién soy yo? ¿Un hombre? Perdonado. Y perdonado por Cristo. En tercer lugar, ¿soy un hombre? Probado. Y en cuarto lugar, preparado. ¿Preparado para qué? ¿Probado para qué? ¿Llamado para qué? ¿Perdonado para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Preparado no para quedarnos en un lugar solamente, sino para realmente llevar el Evangelio a todo lugar. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar nada más que en un solo versículo para responder a la tercera gran pregunta. Versículo 8. Y la gran pregunta que surge de este texto es: ¿y quién es el mensajero? Ya hemos tratado de responder quién es Dios, quién soy yo y quién es el mensajero, la mensajera. Evidentemente la respuesta es clara, cae por su peso. El mensajero es Isaías mismo, por cuanto ha tenido un encuentro personal con el Señor, por cuanto ha tenido una experiencia con Él y por cuanto tiene un mensaje que llevar. Y en esta noche, ¿quién es el mensajero? Mira a la persona que está a tu lado, mírale, y dile, tú eres el mensajero, o la mensajera, díselo, tú eres el mensajero. Yo soy el mensajero, la iglesia es la que tiene este cometido. Todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que ha sido perdonado, todo aquel que está siendo preparado, probado y trabajado por el Señor, pues es el que tiene la autoridad dada por Dios para llevar el mensaje, porque el mensaje no es nuestro. Ese será el tema de mañana. Mañana el tema es la pregunta, ¿cuál es el mensaje? Pero el mensajero soy yo, el mensajero eres tú. ¿Lo crees? ¿Lo quieres? No oigo nada. ¿Y por qué lo quieres y por qué crees que eres el mensajero? Bueno, pues porque has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y tienes algo que decir. No solamente algo que cantar, sino algo que contar. Así que cuéntalo. Porque tienes una canción, tienes un mensaje ahí dentro. Que viene del cielo, que viene de Dios. Y si alguno no lo tiene, evidentemente no lo podrá compartir, no lo podrá transmitir, porque no podrá dar lo que no tiene. Pero si lo tienes porque lo ha recibido, como un regalo, como una gracia de Dios, no vas a poder dejar de contarlo, de decirlo. A pesar de los pesares, Isaías se iba a encontrar con un muro de un pueblo que no quiere oír. Pero él sabe que no solamente tiene un mensaje que llevar, sino que tiene una pasión para llevar ese mensaje. Y la pasión viene cuando conocemos a Cristo. La pasión viene cuando convivimos con Él y tenemos comunión con Cristo. Tal vez esta noche tú digas, sí, yo soy el mensajero, pero soy un mensajero que sí, que tengo el mensaje, pero no tengo pasión. Necesito un encuentro personal con el Señor como lo tuvo Isaías. Y acordaros que Isaías ya era creyente, ya era siervo, profeta, cuando Dios se manifiesta aquí en este capítulo. Pero recobra nueva vida si cabe. Isaías evidentemente sale no disparado, sino preparado. Porque lo que le espera es una tarea imposible. Y de hecho los versículos de 9 al 13 no se predican casi nunca. Los vamos a tener que tratar mañana. Porque el Señor le manda ir y predicar y el pueblo va a decir no. No solamente la sociedad va a decir no, sino también la iglesia va a decir no. En este contexto. Ojalá que la iglesia diga sí. Y lo diga de corazón y con convicción también esta noche. En los momentos más negros y más difíciles de la historia. Y los ha habido muchos, no estamos en un momento especial, a pesar de la crisis o de las crisis, y de que evidentemente el Señor está cerca. Siempre ha habido momentos críticos en la historia, y cuando han ocurrido esos momentos, Dios siempre ha levantado un testimonio vivo, a través de su pueblo, de sus hijos, para llevar adelante su misión y su reino. Así que sintámonos, porque es así, privilegiados por poder ser luz en medio de una sociedad que está en tinieblas. Y también sintámonos privilegiados de poder ser luz y sal para nuestros hermanos, los cuales algunos andan, como veíamos ayer, extraviados, perdidos, desorientados. Y el Señor sale a nuestro encuentro para atraer hacia sí y buscar la oveja perdida, y también al cristiano perdido. Así que miremos a Isaías, Miremos este pasaje para descubrir cuál es la clase de portavoz, de mensajero que Dios quiere enviar. Ya están aquí, ya estamos aquí. Así que, en primer lugar, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lo que vemos en este versículo, en primer lugar, es que el mensajero es un creyente, evidentemente, es un discípulo de Cristo que está dispuesto a escuchar. Primera característica que debemos de tener, aun antes de hablar, escuchar. Dice el texto que después oí la voz del Señor. Evidentemente la había oído muchas veces antes, Isaías, y nosotros la hemos oído muchas veces en este mismo lugar y en las diferentes congregaciones locales en las que nos reunimos. Y oímos la palabra de Dios cuando personalmente vamos a la Escritura. Pero Isaías oye la palabra de Dios de una manera más nítida y más aguda en este momento. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor se ha manifestado a él y porque él ha tenido conciencia clara, muy clara, de quién es él, un hombre pecador. ¡Ay de mí, que soy pecador! Como dice el texto en el versículo 5 que leíamos ayer. Y ojalá que el Señor nos permita en esta noche escucharle a él de una manera más nítida, si cabe, más clara, que a lo largo de lo que haya podido ser este día, donde hemos estado liados con tantas cosas, actividades, y ahora reposamos un momento. Así que estamos en buen lugar, estamos en la quietud que nos da el Señor para escuchar su voz. Porque el comienzo de nuestro amor a Dios, no nos engañemos, el comienzo de nuestro amor a Dios no comienza por decirle cosas bonitas a él, sino que el comienzo de nuestro amor a Dios comienza por escucharle y atender a su palabra. Igual que el comienzo de nuestro amor a los hermanos comienza por escucharles a ellos también. Si tú quieres amar a tu hermano, escúchale, porque tiene cosas que decir. Todos tenemos nuestra historia que contar. El llamado del apóstol Santiago a que todo hombre sea pronto para oír no es algo que nos resulte fácil de aceptar. Nos cuesta mucho escuchar. Pero el verdadero compromiso, el mensajero que sale para predicar la palabra, tiene que ser alguien que tiene que tener un oído atento. Y este es un tema constante a lo largo de toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, en sus tres secciones principales: la ley, los profetas, los escritos o los salmos. Así, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, verso 20, dice: amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz. Salmo 95:7, oh, si obedecierais hoy su voz. Y también encontramos este llamado a escuchar en los profetas. De hecho, la rebeldía de Israel, de la que Dios mismo se queja ante Isaías, es precisamente porque no quería escuchar mis palabras. Y leo esto en Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, porque no quisieron oír la ley del Señor. Ahora, hagamos un alto en el camino. ¿Y acaso no es esta la primera causa, no la única, pero la primera causa del estancamiento espiritual de nuestras vidas y de nuestras iglesias? Podemos estar envueltos en mil actividades y cultos especiales y cosas buenas y nobles, pero la primera causa del estancamiento espiritual de cualquier creyente es que hemos perdido la capacidad de escuchar. Aunque tengamos aquí registrado la doctrina, las canciones, la enseñanza, pero tenemos que detenernos para oír a Dios hablar. Tal vez ni tengamos, espero que sí, pero tal vez ni tengamos un tiempo diario a solas, un tiempo significativo para leer la palabra, para tener comunión con Cristo, que nos permita reposar el espíritu. Y tal vez si tenemos ese tiempo, a menudo eso se convierte en una rutina, donde hace tiempo que Dios no nos habla, o por lo menos nosotros no captamos su voz, porque no es un tiempo significativo. Y un mensajero, cualquiera de nosotros, que quiera ir a otro, primero tiene que recibir, porque si no se seca. Y probablemente una de las razones por las cuales, de verdad, podemos apelar a nuestra timidez, a nuestro temor a la hora de decir, pues no comparto el testimonio, pues porque me veo invadido por un mundo hostil, difícil, pero la cuestión de fondo es que si tenemos algo que hemos recibido, de un modo o de otro, lo vamos a transmitir, lo vamos a dar. Yo siempre digo, mirad, ¿sabéis quiénes son los mejores evangelistas? Aparte de los que Dios llama con un don especial de evangelista, los mejores evangelistas en nuestras iglesias son los recién convertidos. Si tengo que hablar de mi experiencia en San Sebastián, la gente nueva que ahora mismo está viniendo a la capilla, no los traen las actividades que las hacemos, de actividad evangelística, sino las traen los recién convertidos. Y los recién convertidos, evidentemente, poco saben de Biblia todavía. Pero tienen una pasión. Tienen una canción fresca. Que no se plantean si van a caer bien o van a caer mal. Simplemente sale y fluye de ellos de manera natural. Así que decíamos ayer que tenemos que volver nuestro rostro a Cristo, pero que venga Cristo sobre nosotros es lo que urge, lo que necesitamos para que podamos volver al primer amor, a las primeras obras, al señorío de Cristo, a la supremacía de la palabra de Dios y al poder y plenitud del Espíritu Santo. Ese es el tema en cuestión. Tenemos que escuchar a Dios para recibir de Él. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dijo Samuel. Que podamos decir también como Isaías, capítulo 50, versículo 4, Jehová el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y en la experiencia de Isaías, es su experiencia, su oído se hizo más atento después de su encuentro personal con el Señor en este momento. Y yo puedo decir, en mi caso particular, mi experiencia, que mi oído y mi vista se ha hecho un poquito más clara, más aguda, desde mi experiencia de tribulación, de enfermedad, pero que no os quedéis con la enfermedad o no os quedéis con la tribulación. Eso me ha llevado más hacia el Señor. El Señor se ha manifestado también a mí en un acto soberano suyo. La cama no es un mal sitio para tener ese encuentro personal con el Señor o la camilla de un hospital. Mirad, como somos olvidadizos y como yo también lo soy, y como sé lo que el Señor, a mí como a cada uno de vosotros, nos ha mostrado en la persona de Cristo, cuando uno se recupera, como gracias a Dios estoy recuperado, y otra vez vuelvo a la vida normal, somos muy dados a olvidar. Así que yo en mi mano izquierda tengo un anillo de plata, en mi mano derecha tengo dos anillos. Uno de ellos es del día de mi boda y el segundo es el día de nuestras bodas de plata con mi esposa. Y esto me recuerda a mí que tengo un doble compromiso con mi esposa y que la amo. En mi mano izquierda tengo un anillo de plata y no soy de llevar alhajas, pero esto lo llevo por otro motivo especial. Cuando estuve a punto de ir a quirófano, el Señor me dio a través de una hermana el texto del Salmo 50:15 y que dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y cuando yo leí ese texto, lo recibí para mi vida. Así lo entendí de parte del Señor y eso me dio seguridad y quitó todo temor. Todo temor, aunque no la seguridad de lo que podría pasar, pero estaba en las manos de Dios. Y como tenemos un hermano joyero en la iglesia, buen joyero, le dije, mira Miguel, ¿por qué no me haces un anillo y pones la grabación de este texto dentro, si es posible? Y él lo puso. Y dice textualmente, Salmo 50:15, yo te libraré y tú me honrarás. Así que yo no me quiero olvidar, como mensajero suyo yo no me quiero olvidar. Como Isaías tampoco se olvidó de esta experiencia. Ahora déjame decirte una cosa. El Señor te ha hablado en muchos momentos de tu vida y quizás en momentos muy especiales, aparte del día de la conversión o del bautismo. El Señor se ha manifestado a ti en un acto soberano en diferentes ocasiones. Y quizás incluso hasta hiciste una promesa, no a la manera en cómo lo podían hacer los católicos o lo podemos hacer nosotros, pero sabéis, también los creyentes hacemos votos en un sentido de compromiso, de fidelidad y de seguir al Señor, pase lo que pase. ¿Recuerdas en algún momento de tu vida donde el Señor te haya marcado, como le marcó a Isaías o como haya marcado a otros? ¿Qué tal vas con aquel compromiso adquirido? ¿Tienes que ponerte una marca como yo, porque me olvido de que lo que pasó realmente en mi vida fue real y que Dios se manifestó de un modo auténtico y que no fueron simplemente los médicos con su buena cirugía, sino que fue Dios realmente quien guió y quien controló mi vida? Así que atendamos, primero escuchar. En segundo lugar, el mensajero es un creyente dispuesto a reflexionar. Porque dice el texto que después que oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Señor dialoga, conversa con nosotros. Igual que la oración es conversación, es comunicación, no es simplemente adoración, petición, ruego y salimos corriendo, es que permanecemos quietos para dialogar con Dios. Él quiere dialogar con nosotros, así que hay que escuchar la palabra, pero hay que retenerla también, hay que conversar, hay que pensar y reflexionar para después comunicar esa verdad y comunicar esa verdad como una parte de nosotros mismos. Es decir, yo creo que es más que recomendable aprender de la Biblia textos de memoria. Y yo me quedo realmente y aprendo cuando escucho de nuestro hermano Saturnino que no puede leer la Biblia porque su vista no se lo permite. Pero muchos de los mensajes que él comunica, yo diría que todos los que él puede compartir, es porque los tiene anidado en su corazón y en su mente a través de los años en los que el Señor le ha permitido leer, meditar y memorizar la Escritura. Y cuando compartimos la palabra de Dios, el Evangelio, lo tenemos que compartir como parte de nosotros mismos, es decir, transmitirlo con nuestro propio sello personal. Y para eso tenemos que rumiar la palabra, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Hay que comerla. Y así lo describe Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. No sé cuántos de vosotros habéis escuchado esa historia verídica de dos creyentes en un campo de concentración nazi que sobrevivieron cuando otros de sus compañeros murieron, y no solamente murieron por falta de cuidado físico, sino sobre todo por una falta de esperanza y de que estaban seguros de que de allí no iban a salir. Pero estos dos creyentes sobrevivieron porque, aun estando a oscuras y sin nada, como una Biblia o cualquier otro libro, se mantuvieron vivos en la fe, recordándose unos a otros los textos de la palabra que habían aprendido de memoria en sus iglesias, cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Llegará un momento en nuestra vida, y a algunos ya os ha llegado, nuestro hermano Saturnino no puede leer. Sin embargo, la palabra está ahí. Así que ahora que tenemos vitalidad, que tenemos posibilidad, con los medios que ahora tenemos, además, que a veces eso es una desventaja, porque nos volvemos más cómodos, pero con la palabra, solo con la palabra, es suficiente. Y si encima tenemos libros que puedan acompañarla para reflexionar y para ampliar conocimiento, tanto mejor. Pero habrá momentos donde no tendremos la palabra a nuestra mano y tendremos que vivir la vida de fe y compartir esa vida de fe como mensajeros, y tiene que ir con nuestro propio sello personal, con nuestra propia convicción. Y cuando la mente asimila la verdad, Entonces los sentimientos se encienden y de esta manera la voluntad es persuadida y como resultado se produce la obediencia. La visión de Isaías no solo tuvo efectos inmediatos, sino también consecuencias duraderas. Su experiencia personal no solo afectó a sus emociones, sino que también a su entendimiento y a su voluntad. No vale con que nos marchemos de aquí hoy diciendo me gustó o no me gustó el sermón. Vale con que nos vayamos de aquí diciendo ¿y qué puedo tomar de lo que hoy he escuchado para mi vida? Y para tomármelo en serio y hacer que el Señor me ayude a cambiar. Porque hemos venido aquí para ser cambiados por el poder de su Espíritu y de su Palabra. Tenemos que confesar y reconocer, mis hermanos, que no es fácil cultivar un corazón atento, un oído atento y un corazón de siervo en una sociedad dominada por la búsqueda del éxito y de lo inmediato. Todos estamos influenciados y marcados por las prisas. Y el que diga que no, pues no sé lo que estará haciendo. Quizás está viviendo como ermitaño. Pero todos estamos marcados por esta vorágine. Pero tenemos armas, tenemos manera de salir al paso de esto. Porque los creyentes vivimos en dos mundos a la vez, ¿sabéis? Aunque no somos de este mundo, vivimos en dos mundos a la vez. Por un lado está nuestro mundo exterior, o público, el de afuera. Mucho más fácil de manejar que nuestro mundo interior, que es más íntimo y personal. Nuestro mundo exterior se compone de trabajo, de reuniones, de calendarios, de horarios, de agenda, de un sinfín de actividades y de labores que forman la red social en la cual nos movemos. Digamos que esta parte constituye, pues eso, la parte más fácil de manejar y de evaluar en términos de resultados. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Siempre tenemos que estar escuchando algo. Música, viendo algo, televisión. Y el día se nos pasa rápido cuando estamos ocupados, cuando estamos entretenidos y evidentemente cuando estamos metidos en nuestra labor, en el trabajo. Ahí no tenemos problema. Pero nuestro mundo interior es de una naturaleza distinta, donde el corazón tiene que ser alimentado de otra manera. ¿Y cómo es alimentado el corazón? El espíritu, el alma. Pues a través de la quietud, del silencio, de la escucha atenta de la palabra de Dios, a través de la oración, del ayuno, del retiro, de apartarnos, de buscar la tranquilidad, la soledad y el silencio. Escucha esto, por favor. Si puedes cerrar tus ojos, mejor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Que deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El mensaje en definitiva, mis hermanos, es este. Miremos dentro de nosotros mismos y preguntémonos, Jaime, ¿qué es lo que te hace funcionar? ¿Qué es lo que te hace ir hacia adelante en el día a día? ¿Cuál es tu motivación? ¿El motor? ¿Y qué pasaría si todo eso te fuera quitado. Por lo tanto, mis hermanos, no nos valoremos de acuerdo a los patrones y modelos de este mundo. Actuemos basados en el llamamiento de Dios y en el ejemplo de Cristo, en el amor a Él y a su palabra. En tercer lugar, hemos dicho que el mensajero es un creyente dispuesto a escuchar, dispuesto a reflexionar y, en tercer lugar, dispuesto a servir. Dice el texto en Isaías capítulo 6, que entonces respondí yo, heme aquí. La actitud, la respuesta de Isaías es acertada y es correcta. Y es la que el Señor también espera de nosotros, que podamos decirle al Señor, heme aquí. Que no es señalarle el lugar geográfico en el que me encuentro, sino, Señor, dispuesto estoy, cuenta conmigo, lo que tú quieras, lo que tú digas, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Es preciosa la armonía que encontramos en la Escritura, porque sabéis, si comenzábamos hablando el primer día de adoración, delante de este Dios glorioso, majestuoso, soberano, poderoso, santo, vamos a ir concluyendo estos días hablando del servicio, porque adoración y servicio son conceptos que van muy unidos. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Isaías, por lo tanto, le dice al Señor, heme aquí, estoy dispuesto y preparado. Por lo tanto, si le hemos adorado a Dios esta noche, puede ser que le hayamos cantado, pero si le hemos cantado y adorado, necesariamente tenemos que servirle, porque son conceptos que van unidos. Y el que sirve al pueblo de Dios, y aquí hay conceptos equivocados que a veces uno ve en la vida de los creyentes, el que sirve al pueblo de Dios no lo hace en virtud de su propia iniciativa, o de sus gustos personales, o de su capacidad intelectual. ¿Sabéis por qué? Porque somos siervos por voluntad de Dios. Así como somos salvos y santos por voluntad de Dios, somos también siervos. Por lo tanto, somos siervos por voluntad de Dios y todos los creyentes, sin excepción, somos llamados al servicio al Señor o ministerio. Y esto no es privilegio de unos pocos. Entonces, ¿por qué tan pocos dentro de nuestras iglesias servimos al Señor? Algo no está funcionando bien. Y el que no sirve al Señor, su salvación no está siendo operativa ni productiva, pues todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 2. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, yo creo que nos encontramos frente a un hecho crucial en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Un mensajero es un siervo. Y los siervos de Dios son todos los creyentes en Jesucristo. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, eres un mensajero y por lo tanto eres un siervo. Quizás has perdido el deseo, el anhelo por ir hacia adelante. Quizás ves demasiadas cosas malas, negativas en tu propia congregación, en tu propia vida. Aunque siempre proyectamos hacia los demás, generalmente, los problemas que nosotros también tenemos. Pero quiero animarte a que no dejes de servir al Señor y quiero mostrarte este cuadro a través de una muy breve ilustración. Se cuenta que un hombre famoso, sobre todo por los libros que escribía y por los libros que mucha gente leía, pues se apartaba durante ciertas épocas del año para buscar un pequeño pueblecito en la costa para en el silencio y en la quietud poder escribir sus libros, que después se vendían a millares. Este hombre pues estaba allí en su cuartito de su casita, allí en cerca del mar, abría las puertas, las ventanas de su habitación y de vez en cuando se quitaba las gafas, se frotaba los ojos y miraba hacia el horizonte para tratar de relajar la vista. Y cuando lo hizo la primera vez, estando escribiendo, pues se fijó que allí, al final, en la playa, en la arena, pues había la figura de una persona, de un hombre, parecía un hombre, un chico joven, que hacía el gesto de agacharse, de levantarse y de lanzar al agua, pues aquello que recogía del suelo. El hombre ya estaba un poquito, pues como pensando, ¿qué estará haciendo este joven durante tantas horas que yo estoy aquí escribiendo y él está repitiendo ese mismo movimiento? Se agacha, coge algo del suelo y lo lanza al agua. Así que este hombre sale de su cuarto, deja su libro, se acerca a la playa y encuentra a un joven que está recogiendo algo del suelo y lanzándolo al agua. Y le pregunta, pero chico, ¿qué es lo que estás haciendo durante toda esta mañana que te estoy observando desde allí? Dice, bueno, pues lo que estoy haciendo es recogiendo algunas de estas estrellas de mar, de que antes de que salga el sol con toda su fuerza y las seque y las queme y las mate, pues por lo menos tratar de hacer que eso no ocurra. Y así que lanzaba la estrella al agua. Y el hombre decía, pero hombre, por favor, esto que haces es absurdo. ¿No te das cuenta que hay cientos y miles de ellas que se van a morir y que tú no vas a poder hacer nada por evitarlo? Así que lo que haces no tiene sentido. El joven se lo queda mirando, no pronuncia palabra, se agacha, coge una estrella, le mira a este escritor y le dice, pues para esta estrella lo que yo hago sí tiene sentido. Y la lanzó al agua. El hombre volvió a escribir sus libros, volvió hacia su cuarto, pero al cabo de unas horas ya no podía aguantar más porque al día siguiente la historia se repetía. Así que se acercó a la playa con este joven y empezó a recoger estrellas de mar y decir, mira, para lo que hago para esa estrella sí tiene sentido. Hermanos, ¿sabéis lo que tiene sentido en esta vida? Es hacer que la gente ahí fuera no se seque, que no muera sin escuchar el Evangelio. Lo que tiene sentido en esta vida es traer una palabra de ánimo, de aliento, con el Evangelio y con el testimonio de nuestras vidas a nuestros propios hermanos, porque también en nuestras propias iglesias la gente se está secando y necesita que alguien esté ahí para guiarles, para ayudarles, para orar con él, para acompañarles en el camino. Y tú dirás, bueno, pero lo estoy haciendo yo solo. No, no estás solo, otros se van a levantar, otros lo van a hacer. Porque el Señor nos ha encomendado a todos esta preciosa labor. Y aunque haya momentos de dificultad donde pensamos que no merece la pena, pues lo que hago para esta persona, para este hermano, para este familiar, para este amigo, lo que le tengo que decir, sí merece la pena. Y en el nombre de Jesús tenemos que bendecir a las personas. En cuarto lugar, para concluir con este versículo, el mensajero es un creyente dispuesto a obedecer. Primero dispuesto a escuchar, dispuesto a reflexionar y a integrar bien la verdad del Evangelio, dispuesto a servir en esa disposición de decir, Señor, heme aquí, y dispuesto a obedecer, envíame a mí, Señor. No solamente hasta lo último de la tierra, si hiciera falta, pero envíame a mí hasta las últimas consecuencias. La experiencia de Isaías no consistió en un incidente aislado. Su experiencia le marcó un antes y un después. Y esta experiencia y esta manifestación tenía una finalidad práctica, porque Dios no busca solamente al hombre, no busca solamente al creyente, sino que busca al siervo, que le obedezca, para llevar adelante la misión que él tiene encomendada. Alguien dispuesto a trabajar sin mirar atrás. Si el Señor te ha llamado, y te ha llamado porque te ha salvado. Si el Señor te ha llamado, no mires por encima de tu hombro para ver quién te sigue. Sigue agachándote y cogiendo estrellas de mar, aunque estés solo. Porque lo que haces para esa persona sí tiene sentido. El cometido de Isaías tenía una misión, como digo, imposible. Debía predicar un mensaje del que nadie, muy pocos, harían caso, y que culminaría con una devastación total, versículos 9 al 13. Y yo no sé lo que vendrá, vivimos tiempos difíciles, pero el Señor nos ha puesto aquí, por gracia, para que podamos ser agentes de cambio en esta sociedad y de bendición. El Señor no espera resultado de nosotros, ¿sabéis? Esto nos tiene que dar paz. El Señor no espera resultado de nosotros, pero lo que sí espera es respuesta, fidelidad y responsabilidad. Y que podamos decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Venga lo que venga y cueste lo que cueste. No necesitamos más libertad, mis hermanos. Necesitamos más obediencia. Y si Dios te ha llamado, como digo, no pierdas el tiempo mirando sobre tu hombro para ver quién te sigue. Así que el Señor nos invita en esta noche a rendirle nuestra vida. Ríndeme hoy tu vida, dice el Señor, porque aquello que no me rindas hoy, eso mismo te va a derrotar mañana. Así que ríndeme tu juventud, ríndeme tus bienes, ríndeme tus dones, ríndeme tus talentos, tus capacidades, tus habilidades, porque lo que no me rindas hoy, eso te derrotará mañana. ¿Todos sabéis lo que es la figura del centauro? ¿Sí? Esa figura de la mitología que es mitad hombre y mitad caballo. Pues se cuenta que una vez el centauro tenía hambre. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si comer carne o alfalfa. Pero frente a esa falta de decisión, el centauro se enfermó. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si acudir al médico o al veterinario. Y frente a esa falta de decisión, el centauro se murió. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, los otros centauros no sabían si enterrarlo en el cementerio o dejarlo en el campo. Y frente a esa falta de decisión, se lo terminaron comiendo las aves de rapiña. Hermanos, las aves de rapiña, los enemigos del cristiano, el diablo, el mundo y la carne, nos sacarán los ojos y se los sacarán a nuestros hijos si no nos comprometemos con Cristo, si no nos decidimos, si no apostamos por Él cada día para vivir una vida de fe en nuestra debilidad, pero en el poder del Espíritu Santo. Así que no seamos mitad hombre y mitad caballo. Seamos o no seamos, lo somos, hijos de Dios, pues vivamos con todas las consecuencias y vayamos adelante con todo el ánimo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, en nuestros corazones, por la verdad y la autoridad de tu palabra, la cual nos exhorta, nos alienta, nos anima a que podamos buscarte a ti, Señor, sabiendo que tú te vas a manifestar a nosotros como siempre lo haces, sales a nuestro encuentro para hablarnos al corazón, para hablar conforme a nuestra realidad y necesidad. Y Señor, gracias que cuentas con nosotros. La verdad, Señor, es que no lo entendemos. Cómo siendo como somos y cómo habiéndote dado la espalda, Señor, tú nos llamas y nos buscas para que te sirvamos. Gracias por este alto honor, Señor, que no merecemos. Pero como viene de ti, Señor, no lo despreciamos. Queremos hacer las cosas para ti y hacer lo que nos has dado, Señor, no solo con buena voluntad, Señor, sino sobre todo dependiendo de ti para todo, sabiendo que tú eres el que bendices, el que traes el fruto y no esperas resultado de nosotros, pero sí esperas respuesta. Señor, que podamos decirte como respuesta, envíame a mí, Señor, henos aquí. Alabado sea tu nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.